Los toques de la tumbadora y el bongó en algunos géneros cubanos responden también a unos patrones rítmicos determinados, como es el caso del son. Camina como chencha, la lamba. Camina como chencha, la lamba. O en la rumba llamada guaguancó. Mucho deseo yo te...